Las chicas buenas van al cielo y las malas escuchan este programa. Claro que sí. Seguimos en Claro que sí, en no el momento digas. De la agenda, sí, el señor Rodrigo Orellana. ¿Cómo te va, Javier? ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Bien? ¿Cómo le va a toda la gente de atrás de la pecera? A la gente que está... Sí, me voy a dejar de hablar ahora mismo. Pero a la gente que está al otro lado no la saludo porque no me importa. No, ese señor que... Mira, parece Flogger, ¿viste? Sí, es un Flogger. Guisando es un Flogger. Hoy le toca, hoy le va. Sí, bueno. ¿Y a quién le toca este fin de semana? A quién le toca a Sordos, que es lo que estamos escuchando. Muy bien. Van a estar tocando en el Acrópolis de Luisa y este tema es Transpire. Lo que... Y no te quemas, y empieza la fiesta. Producción, por favor, ¿me bajan el aire un poquito? Yo estoy transpirando, porque estoy haciendo caso al tema. Acá está lindo igual. Sí, está bastante bien. Siento como un eco en los auriculares. Es como la misma voz toda junta. ¿No te sentís como el Diego cuando se hizo la entrevista al mismo? ¿Te acordás en la noche del 10? Ojalá nunca me pase. Lo que hace la droga, ¿no? Sí. Bueno, vamos a pasar la agenda para este viernes. Después seguimos. Drean Maray, el amigo. ¿Es amigo tuyo? Amigo mío. Vino a mi cumple. ¿Qué te regaló? No sé. No ¿Es amigo puede, tuyo? No se puede decir al aire. Siempre busco en ti y en tu... Drean Maray, my lord. ¿My lord? My lord. Este viernes en Imperio Rock, en Juan Manuel de Rosas 4545. Ex Museo Rock. Ex Museo Rock, ex Escombro Rock, no sé. Era un boliche rock. También. Ahí, un boliche bailable. Al lado es el. No, pero era un boliche. Un boliche. Sí. Galaxy. El que estaba, sí, el que estuvo después de Galaxy. Qué viejos que estamos, ¿eh? Realmente. A mí me contaron, porque no la viví. Claro que sí, estamos re viejos. No, mi mamá no me dejaba ir a San Justo en esa época. ¿Ah, no? Nuestro operador acaba de estallar en carcajadas. ¿Ahora te deja? Ahora vivo en San Justo. Está muy bien. No tiene chance, o me deja ir a San Justo o vuelvo a vivir con ella. Claro, le comes todo. Claro. Entonces, recordamos, Drean Maray en Imperio Rock este viernes. Porque ahora vamos a pasar a Cuentos Borgianos. Van a estar tocando. Qué poco que me gusta esto. Ok, somos dos. Con sus normas, pero amor. Yo puedo resistir. Resistir, Cuentos Borgianos. Este viernes en Santana. No es necesario recordar la dirección de Santana, porque todos sabemos que queda. Engaor. Presidente Perón. Sí, tanto. Enfrente de mi segunda casa. si quieren saber, entren al Facebook, dice. Claro. Tal lugar, mi segunda casa. Está como, entren al Facebook, fíjate. Tiene publicidad acá, ¿no? La radio. Entonces, lo dejero. Enfrente de lo dejero. Enfrente de lo dejero. Ok. ¿Qué ¿Escuchamos más? Un poquito más de cuentos? Porque ya me está empezando a gustar, ¿eh? Yo puedo resistir. Qué falsete, vamos. Y la anteúltima fecha para este viernes, Cadena Perpetua. Ajá. En el Estadio Municipal de Suipacha. Así que Suipacha tiene un estadio municipal. Qué lindo lugar para tocar. Ahora, pensando mejor, pensamos al tiempo. ¿Qué estamos haciendo en la puerta de este cementerio? Si ya nada más. Malas costumbres de Cadena Perpetua. En el Estadio Municipal de Suipacha este viernes. Todas bandas que me encantan, ¿eh? Este fin de semana es una bomba. No haya ninguna que te guste la presentamos. ¿Qué te gusta? ¿Tu banda favorita cuál es? A mí me gustan Los Parchís, pero antes que se vaya Toto. Porque no fue la misma banda. Importante. ¿No? ¿Vos qué decís, mi amor? No, estoy con vos. No, después se hicieron caretas después. Después se vendieron. Bueno, entonces estamos escuchando de Cadena Perpetua, Malas Costumbres. Sí, ¿Tienen ganas de hacerse un fin de semana loco, irse a Suipacha, a ver la cadena? ¿Por qué no? ¿Dónde es Suipacha? Acá, provincia de Buenos Aires, un pueblito. ¿Pero cuántos kilómetros? Tirada más o menos. Yo te tiro un 150. Ah, cerca. O sea, incluso te puede ir y volver, pero recomendaría quedarse a comer alguna picadita. Ah, mira. Sí. Mirá. Viniendo de vos lo voy a tomar muy seriamente. Muy seriamente. Sobre todo tomar. Claro. Y para cerrar la agenda del viernes, los amigos de este programa, no de la radio, de este programa, porque son amigos míos y de Raúl. Ideales no sé, pero son amigos míos y de Raúl. ¿La radio tiene amigos? Sí. Me parece que no, ¿eh? Qué fea la actitud. Se está quedando sin amigos. Tiene muchos fans en Facebook. Ah, sí, sí. ¿Viste? Sí. Nosotros tenemos amigos. Penal 5, este viernes en Santana. Junto a Léxico. Che, penal 5, si lo patea Palermo, lo erra. ¿O no? Si lo patea Palermo, el penal 5, lo erra. No, el tercero erra Palermo. Penal 5, ilusiones perdidas. Este viernes en Santana, penal 5, junto a Léxico, y vamos a escuchar ilusiones perdidas. En ese orden me era encantó, todo. Me encantó. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que de yo. De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que todos yo. Todos los hombres que hacen parte de mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que hay en mi vida, ninguno será más que de yo. De todas las mujeres que hay en mi vida, ninguna será menos que de yo. De todos los hombres que hay en mi vida, ninguno será más que de yo. De todos los hombres que hay en mi vida, ninguno será más que de yo. De todos los hombres que hay en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. Está en nuestra naturaleza. Pensamos, nos relacionamos, crecemos y nos reproducimos. Ese es el instinto de nuestra especie. Freeway 97. Claro que sí, tu escape a esta semana infernal. ¿Cambiado estás? ¿Viste? Me cambió la voz. Pero sigo siendo el mismo de siempre, ¿eh? El chango. El chango. ¿Qué estamos escuchando? Metauro. Metauro Rock. Metauro Rock. Van a estar tocando este sábado en La Colorada, presentando un nuevo disco. ¿Eh? Qué lindo lugar ahí, Rojas y Yerbal. Rojas y Yerbal. Primera junta. Qué lindo sonido tiene La Colorada. Sí, fui hace muchos años. Cuatro mejores sonidos de Buenos Aires, creo. ¿En serio? Sí, Niceto, la Trastienda, La Colorada y acá atrás, creo. Che, ¿el condado sigue sonando? ¿Sigue vivo o no? No, ahí en el condado es Coso, perdón. Perdón, es Niceto. Bueno, Niceto. Habla, era que bardeame. Roxy Live. Tiene razón, es el Roxy. Es el Roxy. Claro, es lo mismo. Bueno, el condado. Es el Roxy. Tu amigo tocaba siempre en el condado. Es el Roxy. Tengo que hacer un anuncio así de último momento. El viernes 26, damas y caballeros, en Anestesia, ahí, Monseñor Bufano y Miguel Cané. ¿Sí? Monseñor Bufano es... Calle Lusuría, me recuesta. Ex Camino de Cintura, ex Cueva del Oso. Walter Mesa dijo: se murió la Cueva del Oso. Aguante Anestesia, un nuevo lugar en el oeste. Dijo, terrible. Y Juan Manuel estaba así, contento. Estaba. Porque contento Walter Mesa te agita el lugar. Contento y después asustado. En un momento, Orcas tiene un tema que se llama Fuego. Y caray, dice: vamos a prender fuego a Anestesia. No fue una buena meta. Pero no, pero aclaró y dijo: pero no seamos pelotudos, chicos. Vamos a prender fuego así, desde la hermandad. No seamos pelotudos, entendamos la frase. Damas y caballeros, Bisonte Blanco, Armas de Conciencia, Antena Sudaca, Sánchezman, los amigos de Sánchezman. Amigos de este programa. Exactamente, Locura en Hebras, van a estar tocando el viernes 26, ahí en Anestesia, Monseñor Bufano, ex Camino de Cintura, y Miguel Cané. Villa Lusuriaga, San Justo. Bueno. Ahí, Rosario. Una vez que agarran Camino de Cintura, yendo para el lado de Don Bosco, el mejor lugar. Tal cual, sí señor. Ahí donde ves luz, frenas. Ahí está. Así que los amigos de Sánchezman tocando el viernes que viene. Voy a hacer esto rápido. Dale. Pero casi con dolor. A ver, dale, rápido. Saca la agenda y anotá. Sábado, Mensajeros Reggae y Sentido Rústico. Ay, repetime. No, dale, sí. Mensajeros Reggae y Sentido Rústico en Niceto. Alma Fuerte en el Teatro de Flores. La Condena de Caín en Asbury, Reina Miseria en Santana, Volquete y Espejismo Insurrecto en Ciudad Evita gratis, que es una fecha posiblemente que está reprogramada porque era el domingo pasado y llovió abundantemente. Te cuento, posiblemente, claro que sí, esté ahí animando la fiesta. Queremos, ¿sí?, decir que presentando... Claro que sí, no tiene nada que ver, es el señor Alejandro Cado. O sea que lo que pueda hacer arriba del escenario es problema mío. Dentro de un estudio yo lo banco. Arriba de un escenario ya tendríamos que hablar con la gente de Épico y ver quién se hace cargo de esa patria potestad. Un gran saludo a Santi de Volquete, que me invitó a presentarlos, loco. A ser de conductor y animador del show. De la parte Volquete. Pobre gente, no sabe lo que hace. Y cerramos la agenda del sábado con la gente de Garufas y Revuelta, que van a estar tocando en Anestesia también. ¡Wow! Entonces nos vamos escuchando Revuelta con... Bomba. 9:25, amigos. Seguimos en Claro que Sí. En la FM Freeway, la 90.7. Radio independiente, radio alternativa, radio de rock. Radio de rock, radio de memos. Radio de memos, radios de changos, de Raúles, de Javier. Radios de Vicky. Vicky Beatle. Que la tenemos en línea, Vicky. ¿Qué haces? Hola, ¿cómo andas? ¿Sale? ¿Cómo? A la mierda, esa chica tiene que hacer radio. ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? Tienen que estar acá haciendo radio. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? ¡Qué bárbaro! Coming soon, dice. Damas y caballeros, el otro acorde.blogspot.com. Esta es la página que gestiona, que administra esta chica de voz de locutora. Vicky, terrible el trabajo que estás haciendo. Muy bueno para las bandas. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo surgió este tema? O sea, surgió medio rara la cosa. Fue hablando con un conocido que tiene una banda. Ajá. Y nada, se me ocurrió, estábamos hablando de la difusión, qué sé yo, y dije, bueno, ¿por qué no ponerme yo de ese lado de agarrar y ayudar un toque? Muy bien. Entonces, bueno, le dije si les gustaría o si les parecería bien que los entrevistara, y me dijeron que no había drama. Así que bueno, empecé, cuando terminé las clases, decidí ponerme con todo con eso, así que terminé las clases y armé el blog y empecé a buscar bandas y así empezó. Dijiste que terminaste las clases porque estás estudiando. Claro, sí, estoy en el último año de la secundaria. De la secundaria, ok. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué idea tenés de carrera? Ciencias de la comunicación. Ciencias de la comunicación, ¿ya sabes dónde? Sí, probablemente en la UBA. ¿En la UBA? Sí, sí. Memo, ¿vos sabés algo de la UBA, vos? ¿Vos sabés algo? Para recomendarle a... Sí, que tengo la entrada prohibida. Tiene la entrada prohibida en la UBA. Una vez fui a acompañar a un amigo a anotarse. Está bien, está bien. Así es la UBA. A ver. Yo me equivoqué de bondi y terminé ahí adentro. No sé por qué. La gente se equivoca y cae en la UBA. Pero ella no, ella sabe muy bien. Eligió. Ciencias de la comunicación en la UBA. Así que bueno, te va a ir muy bien porque la verdad que el laburo que estás demostrando aquí en el blog está muy, muy bueno. La primera banda que metiste fue Morning 49. Sí. Bien. Sí, son unos amigos míos. Y bueno, yo les propuse hacer la entrevista y se prestaron al toque, así que los hice esperar un poco porque tenía otra banda como primera y al final, bueno, dije, bueno, la banda que tenía preparada la dejo para después. Bien. Así que dejamos a Morning. ¿Y después qué banda metiste? Después metimos a Céviles. Ajá. Que es la banda del primo de un amigo. Después metimos a Épico. A Épico, una banda muy conocida. Una banda que no me gusta para nada. Autobombo. Aclaramos, Épico es la banda donde yo toco la guitarra. Vamos a estar tocando ahora, prontito, con Viticus. Ahora. No pases chivos que no te estoy dando permiso a pasar. Ok. Bueno, sí, me acuerdo. Vicky nos mandó... ahí está el chivo. Nos mandó la entrevista. Bueno, yo me junté con los chicos justamente en una comilona. De pizzas nada más y nos cagamos de risa porque mientras respondíamos lo tuyo salían anécdotas de la banda y estuvo muy divertida por demás. Es un buen ejercicio grupal para las bandas. Sí, eso te hace ser una banda de rock. ¿Y después de Épico qué estuvo? Y ahora estamos presentando a Buena Estrella. Ajá. Que es una banda de rock blues. Sí. Y la verdad que una banda muy recomendable, debo decir, como todas las que presenté, pero la verdad que esta banda yo escuché un tema y dije, esta banda me gusta. Esta banda me gusta. Vos sabés que Memo acá está diciendo, asiente con la cabeza. El famoso gestito de idea. Ahí te va a hablar, Memo. Yo dije exactamente lo mismo. Escuché un tema y dije, esta banda me gusta. Es una banda que te llama la atención por lo primero que escuchás. Muy la bien. Verdad que me encantó. Y bueno, me la recomendó mi señorita de Salita de Tres del Jardín. Ah, no. Así que sí, es una locura. Es un paso generacional, pues. Esto del Facebook es terrible. Es terrible. Así que bueno, gracias a ella lo conocí a Hernán, que es el guitarrista, y bueno, hicimos la entrevista. Muy bueno. Vicky, es muy muy bueno el laburo que estás haciendo. Yo te invito a que trabajes con nosotros, ¿sí? O sea, de repente lo que se me ocurre es que el otro acorde, y claro que sí pueden ir de la mano, ¿sí? En cuanto a lo informático, que lo tuyo del blog, sí. y claro que sí, el medio radial, acá en la Freeway, se puede hacer una buena movida ayudando a las bandas under. Si ese es tu objetivo, bueno, estás... totalmente invitada, ¿no? Y nosotros estamos invitados. Va, me invité. Te invitaste solo. Yo la verdad que no tenía intenciones, pero bueno. Vio luz y entró, viste cómo es esto. Pero no, está bueno. Si los dos proyectos tienen el mismo fin, el mismo objetivo, bueno, pueden ir. Me de parece la mano bárbaro y cuando quieran, lo que quieran armar, me avisan que yo no tengo problema. La verdad que la idea es ayudar a las bandas que no hay muchos lugares donde se les preste un poquito de atención. Y a veces encontrás mejores cosas en el under que en las bandas que llegan a las masas, que están en las radios, en donde sea. Me parece muy bueno tu trabajo. Y lo vamos a repetir, damas y caballeros, www.elotroacorde.blogspot.com www.elotroacorde.blogspot.com. ¿Te animás a presentar un tema de Épico que se llama Belleza Prohibida? Por supuesto. ¿Y te animás? ¿Vos sabés qué día tocamos? Sí, el 5 de marzo. Bueno, ¿te animás a hacerme todo el chivo así no lo hago yo, que queda feo? Bueno, vale. Bueno, Épico va a estar presentándose en Anestesia el viernes 5 de marzo a partir de las 23 horas junto a Viticus y algunas otras bandas que no recuerdo el nombre. Y ahora vamos a escuchar un tema de Épico que se llama Belleza Prohibida. Damas y caballeros, ella fue Vicky Beatle con su elotroacorde.blogspot.com. Gracias, Vicky. Gracias por este a bombo. Ustedes. Un beso grande. Muchos besos. Adiós. Subo la escalera buscando tu amor. Tiembla mi cordura por esta pasión. Veo que tus ojos brillan más. Sabes, mi amorcito, no soy uno más. Belleza prohibida, es mi gran amor. Todo lo que tengo por estar con vos. Me siento superado por la situación. Porque este es un duro, es un duro amor. Subo por tus piernas, encuentro a Dios. Sabes que en la noche nadie es como vos. Belleza prohibida, es mi gran amor. Que tengo por estar con vos. Belleza prohibida, es mi gran amor. Todo lo que tengo por estar con vos. Buscando tu amor. Tiembla mi cordura por esta pasión. Veo que tus ojos brillan más. Sabes, mi amorcito, no soy uno más. Belleza prohibida, es mi gran amor. Todo lo que tengo por estar con vos. Belleza prohibida, es mi gran amor. Todo lo que tengo por estar con vos. Belleza prohibida, es un puro amor. Belleza prohibida, es un puro amor. rock no es solo música. Claro que sí. Naciste en manos de pilotos de stealth, fanáticos, Disneyland en llamas, y un Mickey Mouse con mirada perversa. Violencia tragas, mi inocencia. Estuvimos hablando en internet que los íbamos a presentar a ellos aquí en el programa y me dijeron: hoy vas a presentar La Banda del Oeste, así como lo escuchás, La Banda del Oeste, oriundos de Ituzaingó, ¿verdad? Sí, Castelar también. Ahí te presento, pero vos respondeme lo que yo te pregunto. Año 2002, ¿no? Arrancaron año 2002. Sí. Y están por tocar ahora en Niceto Club con otra banda también. Sí, Les Sphere y E Irregular. Damas y caballeros, Buenos Aires Karma, y les damos un fuerte aplauso. Sí, señor. La Banda del Oeste, así me dijeron. Nombre, apellido y puesto. Una de las bandas del Oeste. Por supuesto, sí, hay un montón. Claro. Manuel Sáez, guitarrista y voz. Y voz. Sí, una de las voces. Una de las voces. Sí. Alias Fabio Posca, Javier Calamaro, no sé. Andrés Calamaro y el que no te gusta, Fito Páez. Bueno, para. Sí, que te lo dijo alguien que no. Sí, que gente, no veía un carajo. La porque... gente cuando está borracha y drogada, está cualquiera. Damas y caballeros, Buenos Aires Karma. Bueno, loco, nada, van a estar tocando ahora prontito en Niceto Club. Un lugar muy lindo. Sí. Esto va a ser el jueves 25 de febrero a partir de las 20:30 horas. Este jueves, sí. Niceto Vega 5510, bueno, un lugar que conocemos todos, con Lazy Sphere. Exactamente, con los que compartimos la gira en la costa. Perfecto. ¿Y cómo fue eso? Muy bueno, tocamos 15 veces en 15 días, así que imagínate. Tomá, juega con eso. La Lima estuvo buenísimo. Muy bueno. ¿Metieron algún triplete en el día o doblete? No, doblete. Doblete. Igual te digo, el doblete te deja... Pero está buenísimo, la verdad que te curte de una manera. Sí, ¿no? Sí, es... Los últimos días ya tocábamos con los ojos cerrados directamente. Era en cualquier estado. Y tocábamos perfecto. ¡Rock and roll, baby! Sí, sí, tremendo. Tremendo. A ver los dedos, mostrame... No, quería ver si te había sacado callos la cuerda de tanto tocar, boludo. No, no, igual me los saco los callos. ¿Sí? ¿Te los mordés así? Sí, sí, me los saco, sí, sí, sí. Terrible, amigos. Y la porra que tiene el amigo. Bueno, disco, Terrícolas. Terrícolas lo sacamos, lo presentamos en el 2009, en La Trastienda, en agosto. Uh-huh. Nada, estuvo buenísimo. Hicimos un laburo muy arduo. Hicimos como una presentación no oficial en Palermo en marzo del 2009, en un lugar llamado Antesala, que estuvo buenísimo. Antesala. Y después hicimos una gira promocional junto con los Natas. O sea, era como promocionar el disco y a la vez es una banda que nos encanta, que compartimos en algunos puntos el estilo. Y nos sirvió mucho como para generar el caldo para después tocar en La Trastienda en agosto, que fue increíble, el mejor show de nuestra carrera, lejos. Me nombraste los Natas, ¿lo conoces al Topo Armeta? Al Topo. Al Topo, claro. Al cantante, el que canta al Dragonauta. Tremendo, sí, sí, sí, tremendo. Es como el Lemmy. Claro. Sí, sí, sí, tremendo. Tremendo las mechas, tremendo los tatuajes. No, es una banda que Natas es un referente para nosotros por el estilo, por cómo se manejan, por cómo la hicieron. Sí. Nos encanta. Sí. Es una de las bandas referente para nosotros. Y sí, tienen un lindo sonido que te abre la cabeza. No, es una banda que demuestra que se puede hacer algo distinto acá en la Argentina. Sin y dudas. Poder laburar. No está todo tan perdido como algunos dicen, ¿viste? Buenos Aires Karma, amigos, Emanuel Sáez, Pablo Pasano, Gregorio Martínez, Juan Carlos Ruiz. Exactamente. ¿El cuarteto? Cuarteto. Cuarteto. Sí. Con este disco que te invito a que me invites a que lo escuchemos. Vamos, así que vemos, invítame a escuchar Terrícolas. A ver, invítame a escuchar Terrícolas. Vamos con Terrícolas. Vamos al tema número 3, amigos. El tema porque Memo te lleva y te trae por todos lados. Entonces, vamos a escuchar Droga Alienígena. Uf. El tema 3 de Terrícolas. We'll be right back. Cuánta fuerza, ¿eh? Sí, sí, a Memo le caen los más violentos. Sí, le gustan los más violentos. Me llegó el tema 3. Se ve que conoce el disco a fondo. Droga alienígena, Pepa ultraviolenta. No, no, en realidad no. Igual trato de no explicar mucho las letras. No, no, no, está pero... bueno que quede como un misterio. Claro, que no, se sepa es, bien. Es lo que a lo que le surge cada uno. Muy linda cajita, ¿eh? No la había visto. Sí, es, la cajita, la, el acrílico. Sí, Jewel Box se llama. Es como sería caja tipo joya, porque es como que redondeada. Claro, está muy buena. O sea, la vi por primera vez en el último disco de Queens of the Stone Age. Y me quedé enamorado de la caja, está buenísima. ¿Y la buscaste? Sí, sí, además es como más resistente, tiene otro sistema para abrirlo. Y viste que las puntas de los discos generalmente caen y se rompen, así que esto redondeado me imagino que resiste un poco más. No, además llama la atención con esa cajita del disco, me parece que está bueno. Hay que empezar a buscar la manera de que el arte del disco se diferencie para que la gente tenga ganas de comprarlo, ¿viste? Porque si no, ¿viste? Están todos tan acostumbrados a bajarse las cosas que... Es como luchar contra un monstruo invencible. Entonces buscar la forma de que las moléculas que están... Sí, la difusión no está mal. La difusión sana, ¿verdad? Pero bueno, cuando uno se arma un lindo librito, y ¿no? Sí, como ya verás, hay bandas cabe comprarlo. Que están haciendo vinilos, viste, de vuelta. Claro. Entonces buscar la manera de que tengan ganas de comprarlo, que sea todo, que se vuelva al rito de lo lindo que era comprarse un disco. Sí, señor, adhiero. Sí. Adhiero. Memito, vamos a ir al tema número 5, Navegante. Navegante, a ver. No pidas perdón. Y llévame a tu inmensidad, a ese lugar, sueño veloz. Esperas, luz de estrellas, más. Navegante, Buenos Aires Karma, los conoces y si no los conoces, los estás conociendo en Claro que Sí, en la Freeway Rock, la 90.7. ¿Cuál es tu escuela? ¿Qué música? ¿Qué bandas? Y cuando inicié con la música a los 12, 13, en ese momento la verdad que estaba pleno con... Me acuerdo que estaba con Guns N' Roses, Rage Against the Machine, Oasis, Green Day. Uf. Estaba en eso, a los 13 años, y La Renga también. A los 13 años. Pero ya de antes, siempre escuché por mis viejos Zeppelin, Beatles, Rolling Stones, Queen, todas las bandas grandes, ¿viste? Después, cuando fui creciendo musicalmente y abriéndome la bocha, ahora escucho cualquier cosa. Todo. Todo. Desde... folclore del norte argentino hasta folclore japonés. Qué lindo. Ricardo cosa, Vilca, qué lo lindo. Que sea, lo que sea. O sea, de Pantera hasta música electrónica. Cualquier cosa que me conmueva, bienvenido sea. Claro, claro. Yo creo que no hay parates. No hay parates. Además, hay que enseñarle a la gente y hacerle saber de que no tiene que haber un encasillamiento. La música tiene que ser. Tal cual. La música, toda. Hay que estar abierto a todas las opciones. Toda. Vamos a ir al tema número 6. Ah, es este que estamos escuchando. El tema número 6 se llama Elevándome con ilusiones. A ver, vemos. Sí, señor. Bueno, progresiva. ¿Cómo? Este tema es una faceta progresiva. Sí, ¿no? Sí. Hay mucha guitarra. Sí, mucha guitarra. ¿Qué usas? Yo uso una Fender Stratocaster que usa. Ah, linda madera. Sí, sí, con el manguito blanco de maple. Está buenísima, es un caño esa viola. Micrófonos. Micrófonos, los que vienen con la Fender. Original. Sí, sí, es del 78 la viola, así que es muy pesada, muy potente. Un Marshall JCM 2000, así que es como un león. Dispara rayos. Claro. Dispara rayos. Wow, es un león y dispara rayos. Imagínate eso, loco, tremendo. Ahí viene, está por tocar, boludo, va a tirar rayos. Tema número 7, amigos. Tema número 7, adolescencia. Su adolescencia fue lo que nos pervertía. Era mi amante persona. Mi amante bastante personal. Sí, sí, ese tema no es lo que parece. Parece que es todo muy suavecito y lindo, pero tiene una letra atrás muy... Si prestas atención, medio perverso. Oscurita, ¿no? Sí. Es para gente que en su adolescencia... En realidad se llama adolescencia. A ver, leí mal. Sí. Adolescencia, claro, señor. Es que estoy chicato. Adolescencia. Bueno, no es lo que parece. No, no es lo que parece. Se caga de risa, boludo. Vamos a pasar, tema número 8, ¿no? Químicos. Como las chicas malas de Claro Que Sí, ¿entendés? Que no van al cielo y nos excitan tanto. Perdón, pero tengo que mandarle un saludo a Samantha y otro saludo enorme a Gastón de Prunos, una banda que a vos te puede gustar mucho. ¿Los conocés? Sí, sí, los he visto. Tocaron con Pez hace un tiempito. Sí, son así, tienen dejo así medio stoner, sí, ¿no? Loco, muy loco. Zapadas. Sí, los conozco. Muy volado. Bueno, es el tema más poderoso. ¿Qué más te gusta, no, Memo? ¿Podés hablar, eh? ¿O no querés hablar? No, no, este es el espacio de Buenos Aires Karma, ¿verdad? Químicos. El disco me está gustando, yo no lo había escuchado. Es para colgarse unos buenos audios, sí, y escucharlo. Sí, sí, sí. Porque sí, tiene, sí, muchos matices. Tal vez está bueno, tal vez escucharlo en dos partes. Sí. Ahora me va a hacer en combinación. Buenos Aires, Karma y Planta. Causa y efecto, pretenden salvarnos que vía mensaje de texto. Contaminación amenaza mi vida. ¿Qué vamos a hacer cuando no quede energía? Nada se le escapa a la balanza. Puro karma, es un boomerang que vuelve por tu espalda. Es como escupir hacia el cielo la piedra que arrojaste, pronto la verás de nuevo. Memo me va a mandar al aire y me dice, no, pará. Y me hace la guitarra Air, la guitarra de viento, ¿viste? Y me va a mandar al aire y me dice, no, pará. Y de nuevo, guitarra, ¿viste? Que viene. Claro. Tremendo. Bueno, ¿quién participa en este tema? Pepo, Pedro Rotondi de Planta, el cantante de Planta. Mirá qué bien. Un amigo de la casa. Amigo de la casa. Sí. Este tema se llama... Buenos Aires Karma. Sí. Que este tema, vale destacar que logramos en nuestro primer EP, en el 2003. Pero como siempre fue uno de los temas más celebrados y surgió esto de la combinación antes de grabar el disco este Terrícolas ahí en el 2008. Como que tomó vida nueva el tema y decidimos grabarlo de vuelta. Buenos Aires Karma nace en el 2002, ¿verdad? Sí. Y estamos en el 2010. 8 años, exactamente. Sin dudas, y musicalmente hablando, han crecido, me imagino que sí. Sí, a full. ¿Cómo? Diferenciame año 2002, cuando recién arrancaban, y el actual, el año 2010. Y, ¿cómo ves Buenos Aires Karma vos? Y en el 2002 y toda la primera etapa de nuestra, creo que la banda tiraba más para un lado industrial, new metal, tiraba más para ese lado, y todo en inglés era. En el sentido del estilo, era la época en la que estábamos viviendo y estaba buenísimo. Y después las letras, todo en inglés, era lo que nos surgía en ese momento. Pero a partir de Terrícolas, con tal vez también la evolución del estilo y creciendo, y ahora, ahora es otra cosa la banda. Y el hecho de hacer las letras en castellano nos abrió un panorama mucho más amplio. O sea, creció la banda en lo que es respuesta de los medios, en convocatoria. Es algo que... lo veníamos ya asimilando y madurando y lo laburamos con Martín, con el productor del disco, Martín Carrizo, que nos propuso fuertemente el hecho de hacer el disco en castellano para, acercar la banda más a la gente, ¿viste? Un tipo que sabe mucho, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Nada, y creo que ese es el cambio. El estilo y el hecho de empezar a experimentar con las letras en castellano y ahora sentirnos cómodos con el castellano. Antes no la veíamos realmente. Muy bien, ese es un lindo cambio. Sí, sí, igual lo bueno de la banda que en vivo la faceta anterior sigue estando y seguimos mechando con los temas en inglés. Entonces tenés de todo. Escucha esto, tema 10. Es el dicho que camarones que fritos. Es nueva y la tenemos que empezar a usar. Una vez vino empanados. Camarones fritos. Ah, camarones fritos empanados. Deutsche Reis. Vos sabés que vino Adrián de Chanfle un día y le pasamos un tema de él que empezaba así muy tranqui y dijo, ah, Rabas. Y nos cagamos de risa. Entonces cada vez que nos gusta algo decimos lo mismo. Pero ahora, camarones fritos empanados. Buenos Aires Karma, los estás conociendo, van a estar tocando el jueves 25 de febrero a las 20:30 horas en Niceto Vega 5510, amigo, Niceto Club, con Lazy's Fair. ¿Digo bien? Sí, arranca los chicos invitados, que son Irregular, uh-huh. Después viene el SFR, con los que compartimos la gira, y después nosotros. A las 9 Irregular, a las 10 el SFR y a las 11 nosotros. A las Tremendo. 12... Se corta todo. Tremenda fecha, ¿no? Escuchame una cosa, vos sos guitarrista y metes voces. Sí. Vos tenés tu banda, Buenos Aires Karma, y les va bien, y este año les va a ir bien. Pero si tuvieses que elegirte un bajista, ¿a quién elegís? O unos músicos para acompañarte. La banda de tus sueños. ¿De cualquier lugar del planeta? De cualquier... A ver, hasta los alienígenas. El tema 3. Bueno, elegiría baterista a Bonham. Claro. Bajista... Elegiría a Flea. Qué bandita se pidió el chabón, y ¿no? Violero, elegiría a Jimmy Page. Sí, sí, señor. Corista David Bowie y cantante Freddie Mercury. Yo toco la viola. Y los mirás. Yo no hago nada, en realidad. El chabón pifiaba, ¿viste? So, no, tiro una nota, tío. Tiro un chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin. Machaque en mí. Poneme el final, loco. Le mandamos un saludo enorme a Pablito Iribas de Sánchezman, que los vio tocando en Santana y les gustó, le voló la cabeza. Bien ahí, gracias. Dice que estuvo tremendo. Che, así que un beso grande a Pablito, que va a estar tocando este viernes en Anestesia con su banda. Arriba las bandas, claro que sí. Bueno, hasta ahí todo este disco terrible que tenemos un disco para regalar. Yo me lo quedaría, pero ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a quedar con ese disco que tiene Memo. No, dice. Acordate que hay que escucharlo en dos partes. Totalmente, amigos, hay que escucharlo de a secas. Solo para entendidos. Damas y caballeros, presente ese hombre, tire su fecha y diga en qué banda toca. Bueno, yo soy... Así, bien rockero. Yo soy Emanuel de Buenos Aires Karma y estamos tocando este jueves 25 de febrero en Niceto Club, junto a Les Sphere e Irregular. Así que los esperamos a todos los que quieran afeitarse la peluca. ¡Claro que sí, papá! Eso va a quedar registrado. Tenemos un lindo audio y te lo vamos a rotar en la semana. Perfecto. Dale, igual tenemos un día para rotar. Las entraditas esas son para quien las quiera. Y tenemos dos entradas, amigos. Dos entradas y un disco de Buenos Aires Karma. Así los conocés, ya los conociste acá. Y tenés que irte a Niceto Club, un lindo lugar después. Sí, sí, fiesta. Nos gusta tocar. Intentamos... hacer el esfuerzo y tocar en lugares donde se potencie la banda para arriba, ¿viste? Lugares con buen sonido. Muy bien. Nos gusta eso, ¿viste? Muy bien. Bueno, amiguito, nos vamos a ir con el tema 4, el tema que no te pasamos. Faltaba el tema 4, que se llama Zoológico Urbano y trata... Noche londinenses en Palermo. Noches londinenses en Palermo. Ah, acá dice. Claro, pero me lo pusieron muy chico. Noches londinenses en Palermo. Sí, tiene una historia. Bueno, que escuchen. Que escuchen, amigos. Buenos Aires, Karma. Los despedimos. Lo despedimos al señor. Con un fuerte aplauso y una linda ovación. Y lo mejor para este 2010. Siempre en el rosedal, un hombre que es mujer, zoológico urbano. No quiero más indie folk para snobs. Esto no es Londres, pero esta niebla me hace viajar. Andrógino, cierra el hijo de Jack el Destripador, que hoy baila breakdance. Breakdance. Vamos al centro. Jimmy encuentra el letal sabor, el que te hace hablar y hablar como un militar alemán. Vampiro con brillos que encandilan, te invita y vos bailas. Esto no es Londres, pero esta niebla me hace viajar a ese lugar. Vamos al borde, no me des tranquilidad. Ya habrá tiempo, tiempo para dormir. No me decepciones más. Ven conmigo, amor. Gorilas que uniformados van y con sus armas negras te quieren violar. ¡Corre! ¡Vuelo! ¡De kamikaze! La adrenalina es un mambo, mejor que empieces a correr. ¡Corre! Sí, amigo, Buenos Aires, Karma. Lo acabas de escuchar, lo acabas de conocer. Y si lo conocías, buenísimo. Y si no lo conocías, tenés una buena oportunidad en Niceto Club este jueves 25 a las 20:30 horas. Amigos, esto se ha acabado. Hemos tenido un gran programa, un gran cierre. Me olvidé de decir, bueno, esto que escuchabas es Zoológico Urbano, papito. Y se ha acabado. ¿Tenés saludos? Tengo saludos para el amigo yeah. Pablito Obispo, que está escuchando desde Loma del Mirador. Bien. Y mando ahí saluditos por el Face. Llegamos a todos lados. Amigos, para Alicia y Juan, vamos a irnos con Viejo Rastrero, con el tema La Policía. Ellos van a estar tocando el 13 de marzo en el Sindicato de Comercio. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias a vos. ¿Qué más hoy tenemos después? El pico. 180, 100, 100 y pico. Ciento, confirmados ahí. 100 y pico. En el Faso Book. A ver, amigo Memo. 179,8, exactamente. Hay uno que se cortó un brazo, entonces quedó 0,8. Agradecemos a toda la gente que vino. Un fuerte abrazo ahí a Curly, que siempre está laburando en la Freeway Rock. Al Chango. El Chango dice que no, ¿cómo que está laburando? Sí, loco, está laburando. Lo único que le falta a este tipo es operar, ¿o no, amigo? Hable, a ver, hable en mi programa. Hable en mi programa, diga claro que sí, por favor. Hasta marzo tiene la voz prohibida. A ver, a ver. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¡A la mierda! Tíreme un claro que sí, por favor. Claro que sí. Terrible, amigos. Es la voz institucional, casi. Es la voz de la conciencia de esta radio. Se ha acabado, amigos. Las 10 de la noche. Claro que sí. Un nuevo programa vamos a tener el martes que viene. Y nada, y ya te vas a ir enterando qué tenemos para el martes que viene. Acuérdate, cuando suenen los primeros acordes de Born to be Wild... Empieza claro que sí, papá, en la Freeway Rock, la 90.7. Chau, hasta el martes. Ya soy un hombre viejo que por el barrio va, víctima de aquella política de mierda que nunca me dejó progresar. Si soy un tipo bueno, criado en un humilde lugar, con las virtudes de un hombre pobre que sabe trabajar y soñar, sí. Cansado de tanto caminar, quiero sentarme algo, fumar y descansar. Siento detrás mío que alguien me persigue. Escucho sin entender esa voz que grita contra la pared. La policía no te deja caminar. Policía no te deja respirar. La policía nunca te va a respetar. Aunque seas un laburante te van a querer llevar. Sí, te van a querer llevar. Sociedad, no. Mi bronca es contra toda la gente de mierda que siempre te juzgo sin preguntar. No te escuchan, no te analizan, nunca se ponen en tu lugar. Creo que no hay ninguna ley que diga que te paren si mal vestido estás. Buscando alguna changa anduve de aquí para allá. Mi sacrificio es algo habitual, sí, che. Siento detrás mío que alguien me persigue. Escucho sin entender. Quédate quieto, no te aviso otra vez, La policía para poder figurar. Con inocentes el calabozo va a llenar, sí. La policía quiere justificar que trabajan, pero para mí eso no es trabajar, no. La policía se equivoca otra vez. La policía hace todo al revés. Con la policía vos vas a perder. Tienen en sus manos tu oportunidad de ser. Tu oportunidad de crecer. Que seas un laburante te van a querer llevar. Policía. Se equivocan otra vez. Policía. Hacen todo al revés. Policía. Vos vas a perder. Tienen policía. En sus manos tu oportunidad de ser. Policía. Policía. Policía.